allá un ratito, chicos. Como venga, entonces. Full práctica. A ver. Esta primera pregunta dice así. En la figura se muestran tres secciones de conductores rectilíneos infinitamente largos, recorridos por corrientes I1, I2 y I3. Hallar un punto donde se hace, dice, tal que la inducción magnética originada por las corrientes sea cero. La inducción magnética tiene que ser cero. Es lo que nos dice. ¿Cuál es tu clave en la 1? La B dice John. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces tenemos respuestas de B a A. Vamos a resolverlo. Tenemos acá el conductor. Vamos a colocar lo siguiente. El campo se calcula un sub 0 por I entre dos pi por la distancia, ¿no? En el primer caso genera un campo en ese sentido. En el segundo caso en este otro sentido. Y en el tercer caso en ese otro sentido. Eso me... campo 3 producido por el conductor 3, un campo 1 producido por el conductor 1, un campo 2 producido por el conductor 2. Campo 1 producido por él mismo, 2 por 2 y 3 hacia abajo por 3. Dice hallar un punto sobre AC. Entre AC debe estar un punto. Entonces dice lo siguiente. Tenemos que AB es igual a BC y es igual a 5 centímetros. Muy bien. Se supone que el punto donde se escoja tiene que cumplir que la suma de todos, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser cero, ¿sí o no? Mira, chiquitito. Entonces tendríamos que el mu sub cero por el campo 1 de mar I entre 2 pi de 1 más el mu sub cero por el campo por la corriente 1 entre 2 pi de 2 más el mu sub 2 veces mu sub 0. ¿Por qué 2 veces mu sub 0? Porque se supone que la corriente 3. Claro, es que va a ser así. La corriente 3 es el doble de 1 y de 2, ¿no? Es el doble de 1 y de 2. Entonces el campo 3 sería 2 mu sub 0 por I entre 2 pi de 3. Entonces se va el I y te queda lo siguiente. 1 sobre 2 de 1 más 1 sobre 2 de 2 más 1 sobre 2 sobre D3 es igual a 0. Tenemos que D1 vendría a ser la distancia de 1, D2 la distancia de 2, D3 la distancia de 3, ¿no? Pero ¿dónde puede ser? Acá podría ser, pues no. ¿Por qué? Porque a ti te están diciendo clarito que tiene que estar sobre AC. Y este es el punto A y este es el punto C. O sea, tiene que estar solamente entre AB o BC. Pero en BC no puede ser porque en B nunca se anula. Porque todos van para abajo. Entonces necesariamente tiene que ser entre AB. Tiene que ser entre AB. O sea, él tendría que ser este X acá. ¿Está bien? Entonces tendría lo siguiente. Reemplazamos, ¿ah? En el primer caso. Esto sería a la izquierda de A, ¿no? Estamos considerando a la izquierda de A esta posibilidad. 1 sobre X. En el caso de la distancia 2, ¿ya? La distancia 2 vendría a ser pues desde acá 5 más x hasta acá, 2 veces, luego dice 2 veces la distancia 3, sería desde acá hasta acá, acá perdón es 1 más x, ¿no? Bueno, el caso es que este punto lo estamos analizando a la izquierda de A. Tú acá resuelves, pero acá no puede ser porque a pesar de que te puede salir cualquier valor, a mí no me piden esto, porque clarito te están pidiendo entre A y C, y este punto está a la izquierda de A. Entonces, la otra posibilidad es que sea entre A y B, y eso es lo que te están pidiendo. 1 sobre x más 2 sobre 10 menos x. Claro, lo que pasa es que en el caso, chicos, fíjate bien, en el caso de AB tenemos que para arriba, el único que va para arriba es B2, o sea, de su distancia sería 5 menos x, y para abajo sería B1 más B3, entonces sería 1 sobre x más 2 sobre 10 menos x es igual a 1 sobre x menos 5, y el otro sería tomando pues a la derecha de C. ¿Está bien? Pero tanto el primero como el tercero no me interesan, porque repito, el problema te está pidiendo entre A y B. Entonces, si te pide entre A y B, solamente tienes que resolver esta ecuación, la ecuación que está entre A y B. Desarrollas esa ecuación y te va a salir 1,7 del punto A al de izquierda. No va a salir la respuesta. ¿Cuánto sale esto? A ver, desarrollenlo. A ver, ¿cuánto sale eso? Tienen que... entre... a ver, ponerlo ahí, a dos. Claro, porque el campo 1 y el campo 3 van para abajo. El campo 1 y el campo 3 van para abajo. Entonces te va a quedar 1 sobre x más 2 sobre 10 menos x va a ser igual al que va para arriba, que es el campo 2, 1 sobre 5 menos x. Y de ahí sale x. No sé cuánto sale x entre A y B. Ah, me están diciendo por ahí. ¿Cuánto sale x? ¿Nada? Sale entonces la A. 1 sobre x más 2 sobre 10 menos x igual a 1 sobre 5 menos x. Bien. Muy bien, entonces tú resuelves esto.3.3 sale, ¿no? Sí sale 3.3. Ya, pero eso sería 3.3 del punto B, entonces. No. Del punto B sería 1.7, pues, ¿no? Entonces, saldría 3.3, o sea, de B sería... La clave sería, entonces... La B sería la respuesta, ¿ya? No sería la D, sino la respuesta sería la B. ¿Cierto? Saldría a 1.7 el punto a la izquierda de B. Entonces que aquí sale 3.3. O sea, debería decir entonces a 3.3 a la derecha de A. ¿Cierto? Pero sale 1.7. A la izquierda de B, lo mismo, pues. ¿No ves que entre A y B hay diferencia de 5 centímetros? Muy bien. La respuesta sería la B, entonces. Dime, Willy. Una repetida rápida. Ya, lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho así, le hemos analizado todo, todas las posibilidades, ¿ya? Porque una posibilidad es que sea por acá, a la derecha de C, graficando, pues, ¿no? A él le llamo 3, su campo va para arriba. A él le llamo, él es para abajo del campo de 1, que va a la izquierda. Para abajo, ¿no? Campo de 2. Por el sentido de los giros, nada más. Acá los tres van para abajo, acá para abajo, para arriba, acá. Bueno, de todas las posibilidades que hemos analizado, de los tres, o sea, en uno de ellos se tiene que anular, dicen. Se podría anular a la izquierda de uno y a la derecha de tres, pero ellos están, escapan del punto que me piden a mí. A mí me dicen allá en el punto sobre AC, o sea, yo quiero calcular sobre AC. Sobre AC tengo solamente dos opciones, o es entre AB o es entre BC. Y entre BC no puede ser, porque mira, los tres van para abajo, entonces no puede ser. La única posibilidad es que sea entre quién y quién, entre A y B. ¿Te das cuenta? Entre A y B. Tenemos un campo para abajo, uno, un campo 3 para abajo y un campo 2 para arriba. El campo 2 es generado por él, por la corriente 2. Campo 3 por la corriente 3 y campo 1 por la corriente 1. Resulta que la corriente 3 es el doble de la corriente 1 y de la corriente 2. ¿No? Entonces, tenemos lo siguiente. Este de que vendría a ser el campo de la corriente 1. Este vendría a ser el campo de la corriente 2. Este vendría a ser el campo de la corriente 3. ¿Ya? Entonces, como te dicen, lo siguiente, ¿no? Entre A y B, ¿qué cumple? El campo 1 y el campo 3 están para abajo. Entonces tenemos 1 y 3 para abajo. O sea, sería, como acá se cancelan todos ellos, ¿ya? Se cancela también el 2pi, el 2pi, el 2pi. Te quedaría 1 sobre D1, ¿no? Para abajo. O sea, sería 1 sobre X. Luego te quedaría 1 entre D2, pero de D2 va para arriba, entonces él sería otro, al otro lado, sería 1 entre D2, pero la distancia de D2, como todo esto es X, esta parte de acá tiene que ser 5 menos X, ¿no ves que todo vale 5? De A a B vale 5, entonces él tiene que ser 5 menos X. Y también tenemos que el campo 3 va para abajo, el campo 3 está desde acá hasta este punto. Todo esto mide 5, ¿cierto? Todo esto mide 10 hasta acá. De A a C mide 10 menos X, acá sería 10 menos X. Y solamente hemos resuelto esto. Al resolver esto, nos ha salido que X es igual a 3,3. Pero esto es el que está a la derecha de A. 3,3 a la derecha de A. Sin embargo, yo necesito un 3,3 a la derecha de A. Bueno, acá dice 3,3 a la derecha de B, no puede ser. Entonces, como que pareciera que no hay clave, pero recuerda que decir a la derecha de A también puede ser decir a la izquierda de B. Solo que ya no sería 3,3, sino sería la resta. Como todo vale 5, acá sería 5 menos 3,3. ¿Y es cuánto es? 1,7. Entonces, puede ser 1,7 a la izquierda de qué? A la izquierda de B. Por eso la respuesta sería la B. 1,7 a la izquierda del punto. Esa sería la respuesta de ese punto. ¿Ah? Ese es electromagnetismo. ¿En le puse 1? No te entiendo. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. A ver, en la pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿cuánto te sale? ¿Cuál es aproximadamente el campo magnético que las dos corrientes rectilíneas? Muy bien. ¿Cuáles son sus respuestas? Muy bien. En el número 2 no hay clave correcta, ¿no? O a ti te salió clave correcta. Bueno, a mí no me sale clave correcta. A ver, ¿a ti cuándo te sale? Bien. Oye, el problema 5 está bien chévere, ¿no? ¿Viste el problema 5? Está bien bonito. Hace tiempo que no respondió el problema 5. Volviendo al punto, ¿dónde salió? Nada, ¿no te salió? Bueno, a mí no me salió clave. Solución. Tenemos cuál es aproximadamente el campo magnético de G, dice. En G, por si acaso, es este Gauss, ¿ya? Que las dos corrientes rectilíneas mostradas en la figura producen el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas, la corriente 1 de color azul, su distancia es 1 y del otro vendría a ser raíz de 2 sobre 2. Ambos generan un campo que es entrante, ¿sí o no? Por la regla de la mano derecha. Entonces se suman 2 por 10 a la menos 7 por 1 entre 1 más 2 por 10 a la menos 7 por 1 entre la distancia que es raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2. 4,8 por 10 a la menos 7. 4,8 por 10 al cubo por 10 a la menos 4, un 10 a la menos 4 tesla es un gauss. Me sale 4,8 por 10 a la menos 3 gauss. No me sale clave. Muy bien. Número 3. ¿Cuál es tu clave en la 3? Nada, dice Gonzalo. Muy bien. Tenemos. La fuerza magnética es QVB. El campo es 0,8 Tesla, o sea, está en X. La velocidad está en J, 90 grados, QVB. Entonces, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿No? 1,6 por 10 a la menos 19 por 5 por 10 a la menos... por 5 por 10 a la 4, 0,8. Fuerza magnética te sale 6,4 por 10 a la menos 15. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. 6,4 por 10 a la menos 15 es igual a la masa que es 9,1 por 10 a la menos 31 por la aceleración. La aceleración sale 7 por 10 a la 15. La respuesta sería la A. Muy bien. Número 4. ¿Cuál es tu clave en la 4? Bien. Ya, dice John. Muy bien. Solución. Dice, en la figura se muestran dos conductores muy largos, uno sobre el eje Z y el otro sobre el eje X, ¿no? Si por cada hilo circula una corriente de 2 raíz de 5 amperes, determine la inducción magnética total en el punto 202. Ese es el punto 202. Tenemos un campo producido por el conductor que está en el eje Z. calcula mu sub 0 por i entre 2 pi d. La distancia vale 12, ¿no? Entonces sería sobre 4 pi. Y acá sería el campo producido por el conductor que está paralelo al eje X. Sería mu sub 0 por i entre 2 pi, porque la distancia de este punto, de este punto, solamente es un metro. Y ahora hay que aplicar Pitágoras. El campo resultante vendría a ser mu sub 0 por i entre 4 pi por raíz de 5. Reemplazando me quedaría 4 pi por raíz de menos 7 por la intensidad, que es 2 raíz de 5 entre 4 pi por raíz de 5, me sale 2 por raíz de menos 7. La C. Creo que lo resolví mal. A ver, acá se va él con él. Acá me queda 10. Sí, tiene razón. Sale 10 a la menos 6, sale, ¿no? Es 10, tiene razón. 10, 10 a la menos 6, sale la A. Tiene razón. Bueno, no te amargues, por favor, no te amargues. Sale la A, tiene razón. Al ojo, dice Hans. Dale la. Sale la. Tienes razón. Lo operé mal. Muy bien. Número 5. A ver, intento la 5. Quiero dormir. Esto pasa muy lento. Nada, bueno, fuera que haya dormido 2 horas. Lo que pasa es que, como tenía que hacer trabajo, tomé un café. No sé si han comprado el café Kirma, viene con un café medio plateado, que es bien fuerte. Eso me tomé. Ayer estaba. Bueno, se me acababa, me servía otro. Y así está, puro café. Y ya, pues ya, hasta que acabé, pues mi trabajo a las 6 de la mañana. Luego dije, voy a dormir aunque sea 1 hora y media. Ya, ¿qué importa? Voy a dormir 2 horas. Tengo que me baño. Ya entraré 5 minutos tarde. No podía dormir, chicos. Nada. No podía dormir, nada. Nada. Empecé a alucinar. Empecé a crear mi sueño. Empecé a alucinar, pues, ¿no? Que era un egipcio. Y sueño, que me sueño ahí. Después soñé que intentaba soñar que era. Estaba en la luna. La gravedad. Después intentas soñar que era el rey León. Me soñé que era rico, intentaba soñar que era rico, no podía dormir, por la pura sed. Y así. me arrepentí de tomar café. Bien. Sí, es un quema plateado. Es chiquito. Chiquito. Es bien fuerte. Bien. Intenté soñar que estaba haciendo una clase. Estaba trabajando duro. Bien, chicos, ya, ¿cuánto sale la 5? Si no le sale a alguien la 5, no pasamos al siguiente problema. Ahí está, esa es, Luis. Esa es. Tómate eso, pero tómate así con poca azúcar y bien cargado. ¡As! Poderoso es eso. Pero yo tomo mi vaso de choco. Tengo mi vaso de choco. De ahí se me acababa porque me volvía. Como que eso le paró. Es que también te vas a concentrar, porque son mis cosas. Bien. Chicos, vamos, alguien que le salga la número 5. Vamos, muchachos, alguien. Entiendo. Vamos. Ya, chicos, si les sale el problema, si me explican, hablo con dirección académica para que el próximo siglo les enseñe Manrique. Más, hablo con dirección académica para que los siguientes 2 años les enseñe Manrique. Hablo. Así que sale, ¿eh? Si no, le voy a decir que generen matrícula automática. Todo porque no le salen, ¿no? Mi página, Luis, dígame, un blog, ahí está. Muy bien. Ahí está el examen de sonrío. profe, ¿cómo es para el próximo ciclo? Oh, chicos, ya va a venir el presencial, ¿eh? A partir de diciembre, enero, ya más o menos están planeando hacer presencial. Al menos en mi presencial. Todos gordos ahí. No vas a reconocer a tus profes, todos van a estar gordos. ¿O qué fue, Oscar? ¿Qué le hiciste a Jorge, ¿eh? ¿Qué le hiciste a Jorge que se alocó? Lo quería botar de la sala y solo se botó. Sí, Jorge, me da risa. Pobrecito. Bien, la pregunta dice así. Si se sabe que en el punto P la inducción magnética es máxima, hallar dicho valor. O sea, yo tengo que encontrar la inducción magnética máxima en el punto P. Ya. Bueno, los ciclos comienzan cada mes. Sí, cada mes comienza. Muy bien. Mira, acá tenemos las distancias de los conductores hacia el punto P son iguales, ¿sí o no? Si acá le pongo teta, acá también le pongo tu teta, ¿sí o no? DD. A ver, ¿hasta ahí entienden? Misma distancia. Misma distancia. Mismo ángulo, ¿no? Pero en la intermedia va a dar diferentes problemas, ¿no? Porque yo qué culpa tengo que repitan, tío. Oye, supone que me dan risa de esto. Vamos a ver. Bien. Hasta ahí todo bien entonces. Luego tenemos acá, este es el campo producido por el conductor de la derecha. Y este es el campo producido por el conductor de la izquierda. ¿Estamos de acuerdo o no? Todos ellos son coplanares, por si acaso. O sea, están en un solo plano. DD y los campos están en un solo plano. Lo que ahora quiero que entiendas es qué ángulo es. Por ejemplo, este ángulo que está acá es perpendicular. O sea, lo que te estoy diciendo es que este campo que está acá, este que estoy sombreando acá, forma 90 grados con, ¿ya? Con esta distancia tangente. Igual acá, mira, este otro forma 90 grados con esta otra distancia. ¿Te das cuenta, no? Ya, profe, ¿y eso para qué me sirve? Mira, yo sé que no te sirve de mucho, pero quiero que te des cuenta de algo importante. Quiero que te des cuenta de algo importante. Todo esto es 90. ¿Se entiende, no? No sé si entienden que todo esto es 90. ¿Está bien? Todo eso es 90. Muy bien. Entonces, si todo esto es 90, tendrías teta, teta, acá sería 90 menos 2 teta, ¿o no? No sé si la paras. Repito. Repito, repito, repito, repito, repito, repito. O sea, se supone, Oscar, que acá tienes 2 tetas, ¿sí? ¿No? Eso es obvio, ¿no? Tienes 2 tetas. Entonces, esta parte de acá, como todo es 90, esto sería 90 menos 2 tetas. O sea, todo esto, como es 90, tiene que ser 2 tetas. No sé si la paro. Algo así. ¿Entienden? Habla. ¿Sí o no? ¿O estamos pasivos? ¿Sí o no? ¿O estamos pasivos? Habla. Bueno. Muy bien. Entonces, mira, si acá tú tienes 2 teta, 2 teta, espero que la pares esta parte, ¿eh? Vamos a meterle paralelogramo. ¿Se entiende que él es teta, teta, sí o no? Entonces, se supone que si él es B, este cacho que está acá sería B coseno, ¿o no? Si él es B, este cacho que está acá sería B coseno, ¿o no? O sea, la suma sería 2B coseno. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, otra vez, explico otra vez. Ya, explico otra vez para aquellos distraídos. Mira, tú tienes que él es B. Tú tienes que él es B. Descomponemos. ¿Ya? Descomponemos. Para la derecha, para arriba, para la derecha, para abajo. Acá está tu teta, acá también está tu teta, ¿sí o no? Oh. Entonces, si él es B, esto vendría a ser que B coseno de teta, ¿o no? Y esto vendría a ser que B seno de teta, ¿o no? Oh. Acá tú tienes B coseno de teta, ¿o no? Y acá tú tienes un B seno de teta, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? ¿Te quedas sin seno, sí o no, Oscar? No, mis senos. Se van tus senos. Entonces, al final, ¿qué te queda? Te queda, habla. Te queda B coseno más B coseno, sí o no. O sea, al final, ¿cuánto te queda? Te queda 2B coseno. ¿Se entiende que el campo total vendría a ser 2B coseno o no? ¿Más o menos? ¿Tangoso o no tangoso? ¿Sí, chicos? ¿Entienden o no entienden? No entiende. Sí, perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, por esa razón es que acá le ponemos 2B coseno. Ahora, ese 2B coseno lo puedo escribir como 2 por el campo por coseno, pero ese campo es mu sub 0 por i entre 2 pi d, ¿o no? muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, ¿cuál es la condición? Dice, si se sabe, o sea, están asumiendo que sabes algo, si se sabe que en el punto P la inducción magnética es máxima, en el punto P la inducción magnética es máxima, hallar dicho valor. Entonces, tú quieres que en el punto P tu inducción sea máxima, pero tu inducción es 2 mu sub 0 por i entre 2 pi de coseno. Te fijas en las claves y no aparece en ninguna parte esa alternativa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar que esto sea máximo. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar esta cosita? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar esa cosita? Vamos, matemática. Olvídate de física, ahora es solamente de matemática. Necesitamos el máximo valor de eso. Que el coseno sea 1. Pablo dice que el coseno sea 1. Ya, podría ser. Pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Que si el coseno es 1, entonces tu teta, ¿cuánto sería, Pablo? A ver, dime. Si el coseno es 1, tu teta, ¿cuánto sería? Dime, pues no tengas vergüenza. Dime. Si el coseno es 1, tu teta, ¿cuánto sería? Dime, pues no tengas 0. Pero si te fijas en el gráfico, si tu teta es 0, entonces implicaría que estos conductores están, ¿qué? Están pegados. No podrían estar pegados. ¿Sí o no? No sé si me dejo entender. Entonces implicaría que están pegados. Entonces, quiere decir que debe haber un punto, o sea, un punto que no estén pegados, pero que el campo sea máximo. Porque es verdad, tú le pones teta cero, pero al ponerle teta cero, tu distancia también se reduce. O sea, tu coseno se hace 1, pero tu distancia se reduce. Entonces, tú no quieres que tu distancia tampoco se reduzca, tú quieres que tu distancia también, o sea, se mantenga más o menos, ¿no? Además, no sabemos bien cuánto vale esa distancia. Yo tengo que encontrar la distancia en función de A. Y no hay la distancia A. O sea, porque no hay distancia D, ¿no? Yo le puse D así nomás por mientras. Entonces yo tengo que buscar un valor de A. ¿Cómo hago este problema? A ver, ¿cómo involucro la A? Así es. ¿Se parece una pregunta? ¿Con ustedes? Déjame lo resuelvo un tiempo y te doy la respuesta más adelante. La respuesta la voy a publicar en mi canal. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Ya me están pagando un sol mensual, ya. Ya me están pagando un sol mensual. Me han dado un sol 10. Muy bien. Pues sí, ¿no? Ese un sol alcanza para dos panes, ¿no? ¿Cuánto tanto subió el pan? 50 por cada pan, ¿no? ¿Llegando a conocer el pan a 10 centavos? ¿Cuánto es el pan a 10 centavos? Bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar mi respuesta. Sale la B. Eso. Estaba tomando con yuca mi pan, mi desayuno. La B con yuca. Bien. A ver. ¿Estás de acuerdo si lo escribo así? El coseno de teta vendría a ser cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí o no? O sea, sería raíz cuadrada de D cuadrado menos A cuadrado sobre D. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues Josué ya no me habla, ¿no? Pues Josué, ¿por qué ya no comenta? ¿Qué fue? ¿Le han robado el teclado? ¿Bien? Muy bien. Ah, está en su clase en inglés. Bien. Ya. Lo escribo así. Tendría entonces que el campo total es mu por i entre pi por la raíz cuadrada de D cuadrado menos A cuadrado entre D cuadrado. Necesito que esta cosita sea máxima. Como yo quiero que mi campo sea máximo, necesito que esa cosa sea máxima. A ver, ¿cómo haría para que esa cosa sea máxima, chicos? Ustedes también me ayudan. Bueno, como no hay ayuda, entonces voy a tener que hacerlo como a mi modo, pues. ¿Ya? Voy a tener que hacerlo a mi modo. Ustedes de repente podrían haberlo hecho utilizando sus técnicas que ustedes conocen, pues, ¿no? De repente tratar de formar cuadrados, acomodarlo, máximo, mínimo. Sí, pues. Voy a tener que derivarlo, entonces. Tener que derivar. Muy bien. Entonces, derivando. ¿Ustedes saben derivar, chicos? Esa es, Oscar. Esa es. Muy bien. La derivada de la leche. ¿Qué se deriva? El queso. Bien. Entonces, vamos a ver. Decimos. Ya voy a explicar rápido, ¿ya? Oscar quiere que explique rápido. La derivada de la raíz cuadrada de D cuadrado menos A cuadrado sobre D cuadrado, esta sería la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es igual a, cuando tú derivas, como sale una curva, entonces se supone que la pendiente en ese momento va a ser horizontal. Entonces, como una derivada es una pendiente, significa que en ese momento esa pendiente va a ser igual a cero. Porque al derivarlo, te va a salir la pendiente en una curva. Y esa curva va a tomar su máximo valor. Y si la curva va a tomar el máximo valor, o sea, ¿entiende lo que te digo? Si la curva toma su máximo valor, en este puntito, en el máximo valor, trazo mi recta tangente. Al trazar mi recta tangente, eso sería una derivada. Pero dime tú, ¿la pendiente de una recta horizontal cuánto es cero? Por eso es que siempre cuando se deriva en un valor máximo o también en un valor mínimo, se iguala a cero. Entonces lo derivamos y lo igualamos a cero. Pero esta no es cualquier derivada, esta es una derivada de un cociente. ¿Y la derivada de un cociente a qué es igual? La derivada de un cociente es la derivada del primero por el segundo, menos la derivada del segundo por el primero, entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? O sea, el segundo al cuadrado, igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso vendría a ser justamente esta expresión. Entonces, tendríamos que esta función, que es el denominador elevado al cuadrado, se va a pasar a multiplicar. Ahora bien, decimos, derivamos. A ver, tenemos primero la derivada del primero. A ver, chiquitín, mucho cuidado, hijito, porque acá, mira, lo estamos derivando respecto a quién. Lo estamos derivando respecto a mi variable, ¿quién va a ser? Mi variable va a ser... Vamos a derivarlo respecto a D, entonces. Yo no sé cuánto vale D, mi variable va a ser D. Entonces yo tendría así lo siguiente. D al cuadrado menos A al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio. Al derivarlo sería el 1 medio baja. D cuadrado menos A cuadrado. Y acá sería 1/2 menos 1. Luego se le resta 1, ¿no? Y te quedaría menos 1/2. ¿Sí o no? O sea, al final de cuentas te va a quedar lo siguiente. 1 sobre 2 raíz de D cuadrado menos A cuadrado. Y esto se multiplica por la derivada que está acá adentro. Como es respecto a D, te va a salir 2D arriba. Y se cancela esto con esto y te va a quedar de la siguiente forma. Tendrías que... La derivada sería 2D entre 2 raíz cuadrada de D cuadrado menos A cuadrado. Esto multiplicado por la segunda. ¿Y quién es la segunda? Por D cuadrado, pues que está abajo. ¿Sí o no? Ya, ahora, se supone que esto pasó a multiplicar. Como el denominador pasó a multiplicar, se hizo cero. O sea, mejor dicho... En otras palabras, si te das cuenta, el término fácil, el término práctico sería así. Mira, sería lo siguiente. Sería derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero entre el segundo al cuadrado. Si él pasa a multiplicar, ¿qué te queda al final? Cero, ¿cierto? Te quedaría entonces que la derivada del primero por el segundo va a ser igual a la derivada del segundo por el primero. ¿Sí o no? Entonces yo acá tengo la derivada de quién. Tengo la derivada del primero, que me salió toda esta cosa, por eso se va a cancelar al final, multiplicado por el segundo, que es D cuadrado. Esto lo voy a igualar a quién, a la derivada del segundo. Bueno, la derivada de 2 de D cuadrado es 2D, pues su derivada es 2D. Acá está, le pongo 2D multiplicado por el segundo, que sería raíz cuadrada de D cuadrado menos A cuadrado. Esa expresión me estaría quedando. Y de ahí yo debo encontrar el valor de quién. Debo encontrar el valor de... El valor de D. Y D me sale A raíz de 2. Si D me sale A raíz de 2, entonces ya puedo reemplazarlo, ¿sí o no? Porque acá sería A raíz de 2 al cuadrado sería ¿cuánto? 2A cuadrado. Menos A cuadrado me quedaría raíz cuadrada de A cuadrado me quedaría A. Y acá me quedaría... Acá me quedaría ¿cuánto? 2A. Entonces, al momento de reemplazarlo, me quedaría que al final tendríamos lo siguiente. Ah, perdón, arriba te va a quedar, claro, está bien. Te va a quedar entonces mu sub 0 por i entre 2 pi a. La respuesta sería la B. Eso es. Muy bien. Si queremos resumir el problema, te diré que solamente se resume en algo. En derivar esa ecuación, nada más. Chicos, pero siendo sinceros, ustedes ya están pues acabando el avanzado, ¿no? La próxima semana acaban el avanzado. Me imagino que sí saben derivar. O sea, al menos derivar las cosas sencillas, ¿no? Como lo que estamos viendo. No te digo que me derives una logarítmica, ¿no? Pero al menos unas funciones... O sea, lo básico para derivar, lo que tienes que tener, al menos cualquier postulante tiene que derivar, siempre, siempre, es derivar las funciones, que todo el mundo lo sabe, ¿sí o no? O sea, las polinomiales, 2x al cuadrado, 3x, esas. Derivar las razones trigonométricas. O sea, tener que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es 1 menos secante cuadrado, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, tenerlas. Luego, la derivada, la regla de la cadena. Ya, estudia un poquito esto, la regla de la cadena, porque lo que hemos hecho ha sido acá, un poquito la regla de la cadena. Regla de la cadena. No es difícil. La regla de la cadena, ¿qué dice? Dice que cuando tú tienes una función dentro de otra función, pues simplemente se deriva la función de afuera, ¿ya? Se deriva la función de afuera y se multiplica por la derivada de lo que está dentro. Eso es lo que los chicos ahí siempre se confunden. A mí me dicen, profesor, pero ¿por qué lo multiplicó acá por d cuadrado? Me dicen. O sea, perdón, ¿por qué le puso acá arriba 2D? Se supone que la derivada tenía que ser esto nada más. ¿De dónde salió el 2D? Me pregunto. Ah, el 2D salió porque he derivado pues, la parte de adentro. La derivada de D cuadrado menos A cuadrado es 2D. Por eso, porque siempre se multiplica, se deriva todo, pero luego se multiplica por la derivada de adentro. Por eso es. ¿Ya? Y otra cosita más que tienen que saber de las derivadas, aparte de la regla de cadena que es súper fácil, es cómo la derivada de un producto. ¿Ya? Derivada de un producto y cómo la derivada de un cociente. Por ejemplo, nosotros ahorita, ¿qué hemos hecho? ¿Derivada de producto o derivada de cociente? Hemos hecho derivada de un cociente. De un cociente es derivada de quién. Del primero por el segundo. ¿No? O, perdón, la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero, ¿no? Entre el denominador al cuadrado, nada más. ¿Sí o no? En el caso del producto es sin esto. Del de arriba nomás. Ya está. Muy bien. Bueno, todavía queda tiempo, así que normal. Pueden revisarlo. No estamos viendo derivadas, solamente te puede decir los casos pues que te pueden ayudar para los problemitas, ¿no? Muy bien. Número 6. ¿Cuál es tu clave en la 6? Yo solamente te voy a decir una cosita. Y acuérdate lo que te voy a decir. Todo lo que hemos hecho, o sea, te va a venir. No, bueno, no todo, pero mejor dicho, lo que viene en el examen de admisión, te vas a acordar, ¿eh? Pues, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Te vas a acordar. Mira cómo Jorge se corrió de las 5, ¿no? Y apareció en las 6, vivo se cree, ¿no? No, porque las 5 no le salían. Para no hacer falta. Muy bien. Entonces, chicos, ya saben, ahí te lo estoy dejando. Ya depende de cada uno de ustedes si lo toman o no lo toman. Ya depende de cada uno. No, Jorge, porque esos problemas no vienen. Sí. Muy bien. Tenemos lo siguiente. A través de una espira rectangular, espira, de la figura, pasa un campo magnético de 2T, paralelo al eje. Si el campo disminuye uniformemente hasta anularse, en el intervalo de raíz de 3 segundos, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida en la espira? Eso fue un examen de admisión 2007. Cuando tú todavía no nacías, ¿no? Yo lo vi en Vallejo y... Sí. En la Universidad de César Vallejo, que Jorge va a postular. No veas que es una raza distinta. Muy bien. Porque da pena, ya está mal. ¿Cuál estaba mal? No le da, porque está. Muy bien. A través de la espira rectangular de la figura pasa un campo magnético de 2 tesla, paralelo al eje X. Si el campo disminuye uniformemente hasta anularse en un intervalo de raíz de 3, ¿cuál es la fuerza electromotriz de la espira? 1. Área, 1. Campo vale 1. 90. 60. 30. Flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. Voltaje inducido. Voltaje inducido sería 0 menos flujo inicial. Que es vacos. Esto sería 2 por el área que es 1, coseno raíz de 3 sobre 2 entre raíz de 3. Te queda 1 volt. Amor. Muy bien. Número 7. ¿Por qué un Tesla? Pregúntenla. Dos. Hemos reemplazado con dos. El que es uno es el área. Muy bien. Número 7. Dice. Una espira de 2 centímetros cuadrados cuyo plano es perpendicular a un campo uniforme de 0,5 Tesla realiza un giro hasta que su plano es paralelo al del campo. Si la carga eléctrica que circula por la espira es de 20 microcoulomb, ¿qué resistencia tiene la espira? Tenemos flujo inicial, va, 0,5 por 2 por 10 a la menos 4. Flujo final sería 0. Carga, 20 por 10 a la menos 6. Resistencia, no lo sabemos. Voltaje es igual a flujo final menos flujo inicial entre el tiempo. Y por R es igual a flujo final menos flujo inicial entre el tiempo. Resistencia sería flujo final menos flujo inicial entre intensidad por el tiempo. Resistencia sería flujo final menos flujo inicial entre la carga. Porque intensidad por el tiempo es carga. Resistencia sería 0 menos 10 a la menos 4 entre 20 por 10 a la menos 6. me queda 5. Muy bien. Número 8. ¿Cuál es la corriente inducida en el anillo? Dice. Resistencia al anillo 5 ohm. La pendiente nos da variación del flujo entre el tiempo. Ese es el voltaje. O sea, el voltaje es I por R. 100 entre 5 es I por 5. 4. Peso. Muy bien. Número 9. Clave en la 9. la B, me dicen por ahí. Un generador de corriente alterna produce un voltaje de 220 raíz de 2, seno de 377 T, determina la lectura del voltímetro ideal en voltios del amperímetro en ampere. Siempre el voltímetro y el amperímetro lo que marcan es el valor eficaz, ¿ya? El valor eficaz. Correcto. Entonces, vamos a calcular acá el valor eficaz de este, de este voltímetro. De el valor eficaz de esta fuente. El valor eficaz. Bien, el valor eficaz entonces es igual al valor máximo entre raíz de 2. Y como te das cuenta, el valor máximo es 220 raíz de 2, porque siempre el que está al costado del seno es el máximo entre raíz de 2. Por lo tanto, el valor eficaz es 220. Muy bien. Entonces tenemos 220 voltios. Luego, decimos lo siguiente. Colocamos acá este valor que nos ha salido, que es 220 volt. Acá colocamos una resistencia que es 44 ohm. Y acá colocamos la lectura del voltímetro. Yo lo que te voy a preguntar solamente es, si acá es 220, lógicamente acá también es 220 por ser paralelas, ¿sí o no? ¿Cuánto tiene que ser la corriente? O sea, ¿cuánto tiene que ser la corriente que pase por 44 para que el producto con 44 me dé 220? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser? Cinco, ¿no? Cinco amperes. Esta corriente es justamente la que está pasando por ahí y es lo que va a detectar el amperímetro. Entonces, acá hay un amperímetro y este amperímetro va a detectar justamente estos cinco amperes. Por otro lado, acá tenemos el voltímetro y el voltímetro registra la diferencia de potencial que existe entre X y Y. Pero Y está por acá y X está por acá. Entonces, decimos lo siguiente. O sea, el la diferencia de potencial entre X y Y es 220. La respuesta sería 5 y 220, o 220 y 5. Número 10, clave. Muy bien. En el primario de un transformador se tiene un generador de corriente alterna cuyo voltaje es 220 raíz 2 seno de 120 pite. La lectura del amperímetro de pie. Al ojo, el eficaz de frente, ¿eh? 220, ¿no? Al ojo, entre raíz de 2, pues, ¿no? Ya no. Recuerda que el voltaje eficaz es el voltaje máximo entre raíz de 2. ¿Ya? Y ahí por eso tenemos 220. Yo quiero la lectura del amperímetro, ¿no? Entonces, resolvemos acá. Cumplimos. Voltaje en el primario sobre NP es igual a voltaje en el secundario sobre NS. ¿Sí o no? ¿Aló? Voltaje en el primario entre NP es igual a voltaje en el secundario entre NP, ¿no? Acá sería 220 es a 1000 como voltaje en el secundario es a 100. Te queda que el voltaje en el secundario sale 22. ¿Está bien o está mal? No, no, está mal. Sí está bien. 22. Muy bien. Luego decimos lo siguiente. En el secundario cumple que el voltaje es igual intensidad por la resistencia. Voltaje 22. Intensidad resistencia es 4. 11, 5,5. Amper. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que la lectura del amperímetro ahí 5,5. No. Amor. Muy bien. Hans me está humillando. Hans me está humillando. Me dice, profesor, yo lo hago en 6 segundos. Mucho me demoro. Me ha humillado. Bueno, muchachos, ha sido un gusto estar con ustedes. La próxima semana toca ondas, no. Ondas y física moderna. ondas física moderna. Óptica, no, creo que óptica no está. Está ondas, está física moderna. Hay temas que definitivamente no hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, hay temas que tienes que repasar. Por ejemplo, hemos hecho termodinámica, hemos hecho gravitación, pero no hemos hecho, ¿cómo se llama? Cantidad de movimiento, no hemos hecho movimiento armónico simple, no hemos hecho, hemos hecho condensadores, sí, pero no hemos hecho óptica, ondas electromagnéticas, sí lo vamos a hacer, eso sí. Entonces, ahí hay que chocolatear, pues, ¿no? Porque hay algunos temas que también no, o sea, no todos los temas se pueden hacer, pues, ¿no? Se hicieron algunos temas, pero se sacrificaron otros. Así es. Muy bien. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Dime, Oscar. Para la próxima clase, ¿puede preparar un material con todos los temas para sus alumnos favoritos? Ah, claro. Ya. Ya, no hay problema. Pero con ellos me toque el miércoles. Bueno. Nos vemos entonces, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo.